salgo de la cama, el disco a poner. Todo el día la paso gozando, el guapo escuchando, ¿qué le voy a hacer? Thank you. satisfecho de ser tuyo, muy tuyo, aunque poco a poco. Eres como la primavera y verte sonreír, sonreír de lindas maneras. Piensa que sin ti yo me vuelvo muy loco, loco, pues te quiero, te adoro, mi amor, soy todo despojo. Decirte qué cosa tan buena. Quiéreme mi vida, bésame mi vida, poco a poco. Dame tu sonrisa, pero mira qué delicia son tus ojos. Mira que estoy enamorado. Eternamente en mí vivirás. No te olvides, mujer, y yo pienso. Y pasa el tiempo y aún más te quiero. Te quiero, te adoro, te espero, te añoro. No puedo vivir sin ti, cerca de ti me siento feliz. No te olvides, mujer, y yo pienso. de Caracas, las chicas que a mí me gustan, cuando caminan o bailan a mí me asustan. Blanca, trigueña, negrita, rubia o morena, igual me gustan con tal sean caraqueñas. Pero que mira que son de Caracas, las chicas que a mí me gustan, cuando caminan o bailan a mí me asustan. Blanca, trigueña, negrita, sean caraqueñas. ¡Arriba! Las del oeste me gustan, si viven en Catia, sabrosura del 23, muchacho, candela pura. En Caricuao hay muchas que son preciosas, te digo. Muerte en el este, ver las cifrinas me encanta. Me gustan las caraqueñas, me vuelvo loco por ellas. ¡Viva las caraqueñas! ¡Viva! Las del Marqués me gustan, si viven en Prado, sabrosura en Caurimare, muchacho, candela pura. En Altamira hay muchas que son preciosas, te digo. Muerte en el country, ver las cifrinas me encanta. Me gustan las caraqueñas, me vuelvo loco por ellas. ¡Viva las caraqueñas! ¡Viva! Me gustan las caraqueñas, me vuelvo loco por ellas. ¡Viva las caraqueñas! ¡Viva las caraqueñas! ¡Viva! Me gustan las chicas caraqueñas, nada más. A mí me gustan todas las chicas de Caracas, nada más. Me gustan las chicas caraqueñas, nada más. Ataca las que ellas caen, ¡eh! Ellas caen. Me gustan las chicas caraqueñas, nada más. La llevo pa'l cine, la llevo a bailar, esa caraqueña nunca me niega nada. Me gustan las chicas caraqueñas, nada más. Si viven en La Pastora, La Vega o San Agustín, camión. Ahora, buscándole economía, come barato y sabroso, sin variar de plato ni antojo. A un supermercado agarra un carrito y lo pone full de chorizo, pan y cambur. Hey. otra vez, pues ya basta de cinismo y siempre decir lo mismo, venid el próximo mes. No sigáis con el calvario, refinánciame por Dios, vas el Fondo Monetario y no lo vais a hacer vos. En los bancos se te ve con cara de corderito, después no te importa un pito, que se venza el pagaré. Podéis llenar la pared con los cheques que rebotan. Siempre te pican la luz, no habéis pagado ni el flux azul de la comunión. Cóbrame con más decencia que me estoy comiendo un cable. Voy camino a la demencia, ¿cómo queréis que te pague? En los bancos se te ve con cara de corderito, después no te importa un tito, que se vence el pagaré. Podéis llenar la pared con los cheques que rebotan. Burlaste la PTJ al tribunal y a la juez. Con el trago amargo de cobrarte y sois la plaga más terrible, mala paga, si no me abonáis, embargo. Si eso es lo que a vos te alegra, cógela con el fiador. A mí me avaló la suegra, llévatela por favor. En los bancos se te ve con cara de corderito, después no te importa un pito, que se vence el pagaré. Podéis llenar la pared con los cheques que rebotan. ¿Pagar o no me vais a pagar? Chico, si no paga México, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, te voy a pagar yo. Y suena. tambores. Tremenda rumba de tambores que tiene todos los sabores. Que tiene todos los sabores, que están tocando los mejores. Tremenda rumba de tambores que tiene todos los sabores. Si los tambores se paran, yo sigo cantando, te digo yo quiero gozar.